Soy un MC y me voy a presentar. Aaron Flow es mi nombre y soy el rey del rap porque no tengo rival. A ver quién me reta, chaval. Tengo 8 años y ya he empezado a rimar. Con Birnana en MC nadie me ganará y todos boquiabiertos se quedarán cuando las canciones oigan de mi rap. En tiempos pasados yo era un nano sin razón, pero desde que el rap me acompaña estoy en on. Abrirme paso y desenrollar la alfombra porque os voy a hacer entrar en calor aunque estéis en la sombra. Será una bestia rimando y poco a poco iré reinando. Ahora me estoy cargando para rimar. Después a todos en el puesto final los voy a dejar. Tenéis suerte pero yo no, aunque después la tendré. Me llamo Aaron Flow y Aaron Flow me llamaré. Así he rimado, así me he presentado y aquí he quedado grabado.